Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero, una cuestión que nos parece interesante para subrayar hoy, que es lo simbólico de este paro en donde están todos los trabajadores estatales reunidos, contrariamente a lo que dicen los medios concentrados, que es un paro de algunos sindicatos, ¿no? No, la verdad que están todos los sindicatos estatales acá en la calle, más de 25 sindicatos del sector privado de la CGT, estamos acá peleando, se ha llamado una huelga general. Los trabajadores han respondido a esta huelga general debido y frente a las malas políticas que este gobierno está llevando adelante para con los mismos, ¿no? Sí, nosotros subrayábamos esta mañana la esperanza de que el gobierno provincial abriera sus oídos, porque decíamos, no hay peor que un sordo que el que no quiere oír, porque esto está evidenciando un camino hacia el estallido social muy serio, ¿no? La verdad es que este gobierno lo que ha hecho en forma permanente es mentir a la clase trabajadora mendocina. Es decirle que no están en crisis y que no tienen dinero, siendo que este gobierno es el que en este preciso momento está subsidiando con miles y miles de millones el kilómetro recorrido del transporte, es el gobierno que ha apoyado concretamente la eliminación de las retenciones al agro, a las mineras, al petróleo, y está dejando a la provincia, a los trabajadores y a su ciudadanía sin miles de millones de pesos que tendrían que venir en forma de coparticipación, en concepto de coparticipación y ser distribuida para mejorar nuestra provincia. Todo para alinearse con el gobierno nacional. Es un gobierno que está gobernando para los capitales concentrados, para el capitalismo y para los grupos concentrados de poder. Por eso estamos diciendo basta de negociados del gobierno provincial, más para los trabajadores, más para la ciudadanía. Basta de decretos por parte del gobierno, más diálogo, eliminación del ítem aula, si no vamos a seguir con las medidas de acción directa. También quería preguntarle, porque estamos hablando no solamente del salario de los trabajadores, que es lo que se pone más evidente ahora, más sobre la superficie, pero también están las condiciones del Estado, las condiciones de los hospitales, ¿cuáles son las condiciones que hay para el pueblo mendocino, no? Sí, la verdad que el gobierno apoyando la eliminación de las retenciones, dando mayor tasa cero para que los grandes poderes y empresarios en la provincia de Mendoza no paguen el impuesto, está dejando a los hospitales sin insumos, a las escuelas sin gas y sin infraestructura, y a la ciudadanía por no transitar a las calles porque no está el presupuesto correspondiente. Son las malas políticas que hoy día se están manifestando. Después de 4 meses dentro del poder, ha caído lo que en décadas a los trabajadores nos ha costado conseguir. Por último, y para dejarlo libre, sabemos que está muy ocupado, pero por último le queríamos pedir si tiene un párrafo para el 4 de abril, que para los mendocinos es una fecha importante, es un aniversario más del mendozazo. ¿Tiene algún párrafo para eso? Sí, la verdad que hoy día es un día histórico, no solamente porque todas las centrales sindicales estamos acá presentes, sino es un día histórico por el mendozazo. En el año 1972, el pueblo mendocino salió de las calles en contra exactamente de las mismas políticas que está llevando adelante Cornejo, por el aumento indiscriminado de los impuestos y por la falta de salario en el bolsillo de los trabajadores.